un día al año. ¿Te parece? De festejo y celebración. Estábamos hablando afuera un poco de eso, de la esperanza, que es lo que nos sostiene y lo que nos va a llevar a las calles. No, hoy es un día socialista, ¿sí?